Contraportada. Un espacio para la literatura y todo su mundo. Contraportada. Adentrémonos en el espacio de los grandes escritores y sus obras. Contraportada. Un espacio de encuentro entre la literatura, el mundo y los lectores. Contraportada. Soy Analí Lagunas y seré su acompañante en esta travesía literaria. Viajemos al interior de las grandes obras de escritores y escritoras de todos los tiempos. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Escúchanos todos los lunes de 6 a 7 p.m. por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Franz Kafka. Sean recibidos con los libros abiertos. Contraportada. Soy Analí Lagunas y esta es una nueva emisión de Contraportada, el espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Comenzamos. Contraportada. Hola, comunidad lectora de Contraportada Mecameca, sean bienvenidos a un episodio más de esta aventura literaria. El día de hoy tenemos un programa muy especial que he preparado desde principios de mes, incluso creo que desde antes de octubre, cuando estaba preparando la planeación de todo este mes, de este serial dedicado a la literatura fantástica y sobrenatural, pensé en este programa y es imposible negarles que estoy muy emocionada de que al fin haya llegado el día. Hoy es 28 de octubre y tenemos preparado un programa muy especial dedicado a uno de los grandes escritores de la literatura de terror contemporánea. Es un escritor muy prolífico, tiene poco más de 60 obras publicadas, casi 200 relatos escritos también. Muchas de sus novelas han sido adaptadas a miniseries, a películas, que además han sido películas icónicas para el género de terror cinematográfico. Y estamos hablando, y si la música que suena por ahí de fondo no les da una pequeña pista, estamos hablando de Stephen King. Así que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre una novela que publicó en el 2018 que se llama El Visitante, una novela también enmarcada en esta trayectoria tan importante que tiene él en la literatura de terror. Vamos a hablar un poco sobre esta novela, sobre también su participación en cine, las múltiples adaptaciones que ha vivido su obra para la gran pantalla, que además han sido muchísimas adaptaciones que han marcado a muchas generaciones de jóvenes, de adultos. Yo creo que a la miniserie de los 90s de It le debemos muchos traumas con respecto a los payasos. Es una gran adaptación. La música que estamos escuchando esta tarde que nos acompaña es de la banda sonora de la serie de televisión It de 1990. Y es una composición de Richard Bellis, un compositor estadounidense que también ha musicalizado otras películas, también del género de terror, también de otros géneros, drama, comedia, pero creo que se le reconoce muchísimo por toda la música que compuso para esta miniserie, que además fue una miniserie que rompió récords de audiencia. Fue muy vista, se sigue repitiendo en algunos canales, en algunas temporadas. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas, en alguno de los canales de televisión, de TV abierta, pudimos disfrutar de esta miniserie de terror, que además está basada en una de las novelas más importantes de Stephen King, una novela que también se adaptó ya por segunda ocasión a la pantalla grande en el 2017, 2018. Todavía este año pudimos ver el capítulo 2 de It en el cine, que personalmente no me gustó mucho este segundo capítulo. Creo que había muchos momentos de comedia, pero eso es lo maravilloso de este espacio de Contraportada, que pueden ustedes dejarnos sus comentarios, contarnos cuál es su adaptación favorita de Stephen King, cuál es la novela que más terror les ha causado, la que menos les gustó, si han tenido oportunidad de leer alguno de sus cuentos, pues pueden dejarnos sus comentarios en redes sociales y a través de nuestro teléfono en cabina. Recuerden marcarnos al 597-978-5252 y también pueden dejarnos un mensaje de WhatsApp al 5540-61-5459. Y nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como @lavoladoraradio y en Facebook como Contraportada Mecameca. Así que ahí pueden dejarnos sus comentarios, nos encanta leerlos. Muchas gracias a toda la comunidad lectora de Contraportada que nos escucha desde la región de los volcanes, pero también a toda la comunidad lectora que nos escucha desde otros puntos de este hermoso y vasto país. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Un saludo especial para todos ustedes que están escuchándonos desde lavoladora.org en algún otro lugar del país, que no necesariamente es la región de los volcanes. También ustedes manifiéstense a través de redes sociales, déjenos un saludo, sus comentarios, cuál es su novela favorita. El día de hoy tenemos música también, música extraída de algunas de las películas de Stephen King, música inspirada en la obra de Stephen King. Así que antes de continuar, vamos a darle también la bienvenida a los patrocinadores que hacen posible este espacio radiofónico que se construye también gracias a ustedes que nos escuchan y también gracias a ellos. Le damos la bienvenida a Cruz Roja Mexicana, Delegación Amecameca, al Grupo de Danza Azteca de San Juan Tehuitzitlán, Xochimanque, también a la Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario Amecameca y a la compañía de teatro Crucero de Noé, que también ellos tienen una invitación para nosotros muy, muy acorde a esta temporada. Ellos nos están invitando a la temporada de Día de Muertos que prepararon una obra de teatro maravillosa llamada Moments Copiniani, Cae la noche, viene por ti, y también va muy en el tono de todo este mes, porque es una obra de teatro basada en una leyenda originaria de la región de los volcanes. Así que no se la pierdan, y le damos también a ellos la bienvenida. Al Grupo de Neuróticos Anónimos, que tiene presencia en toda la región de los volcanes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y también les recuerdo que tenemos una invitación pendiente, una invitación abierta para toda la comunidad que nos escucha en la región de los volcanes. Los estamos invitando a que se integren al contingente de La Voladora Radio. Para el próximo 31 de octubre vamos a participar en el Paseo con la Muerte del 11º Festival de las Ánimas en Ozumba. Así que estén al tanto de la invitación que vamos a leer más adelante a todos los que les encanten esta temporada de Día de Muertos, todas estas festividades en torno a la muerte, a la conmemoración, al recuerdo de nuestros ancestros, de nuestros fieles difuntos. Pues La Voladora Radio tiene una invitación para todos ustedes para que nos acompañen al Paseo con la Muerte del Festival de las Ánimas en Ozumba. Y bueno, vamos a comenzar un poco a entrar en materia. El día de hoy, como les contaba, estaremos hablando de Stephen King, un escritor estadounidense originario de Bangor, Maine. Es un hombre muy prolífico. Desde los 70s ha estado trabajando, publicando libros que cuando crees que no te puede asustar más, publica un nuevo libro, una nueva novela, una nueva colección de relatos que nos llevan a descubrir en él una capacidad increíble para construir universos, que además son universos que se entrelazan y que cada libro tiene un pequeño guiño, una pequeña referencia a otra obra de él que ya está publicada. Y creo que eso es algo también de lo que lo vuelve un escritor tan maravilloso. Estoy ya perdiendo totalmente la objetividad, pero creo que hay que reconocerle algo a Stephen King, y es esa capacidad de construir universos, de construir personajes que se pueden volver entrañables o villanos terriblemente terriblemente malos sin caer en el asunto de la caricatura. Tiene una capacidad maravillosa para construir diálogos y eso es algo que nos habla de él, no solamente como un gran escritor, sino también como un hombre con una capacidad muy alta para escuchar a la gente, para saber cómo habla la gente y saber trasladar todos esos diálogos coloquiales comunes de las personas reales a un mapa, a un plano de ficción increíble. Hoy estamos hablando sobre su novela. Me gustaría decir que es su más reciente novela, pero no, porque después del Visitante publicó otras dos novelas. La que ahora sí es su más reciente novela es una novela titulada El Instituto, que no es tal cual, en palabras propias de Stephen King, no es tal cual una novela de terror, es una novela un poco de ficción distópica, pero que desgraciadamente se está saltando de la ficción para convertirse en una realidad, porque esta novela habla sobre un instituto, un espacio donde tienen en custodia a niños con capacidades especiales, con capacidades de telepatía, de premonición, y entonces una institución, una organización súper secreta estadounidense los está encarcelando, los aleja de sus familias para tratar de explotar esos poderes especiales que ellos tienen. Y en una entrevista reciente donde él hablaba sobre esta nueva novela, él cuenta que está muy asustado porque sí está saltando de la ficción su novela, y recuerda un poco lo que está sucediendo con todas las familias inmigrantes, con todos los niños que están en estos centros de detención apartados de sus familias, viviendo verdaderamente una situación de horror al ser separados de sus padres, al ser separados de espacios donde ellos se sientan seguros. Así que nos vamos a ir a un corte comercial y regresando vamos a continuar hablando de Stephen King y de su novela El Visitante. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. Radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca. Son las 6:17. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. En Contraportada. muchas gracias a toda la comunidad lectora de Contraportada que ya se está manifestando en redes sociales. Ya alguien por aquí a través de la página de Contraportada Micameca nos dejó un mensaje privado diciéndonos que su novela favorita de Stephen King es Pet Cemetery o Cementerio de Mascotas. Yo también creo que es una de mis novelas favoritas. Si no es que también me parece que es una de las novelas más desoladoras de Stephen King, porque parece que nada se soluciona, parece que no hay remedio y que estamos ante algo, todo el ambiente de la novela nos hace sentir desolados porque estamos ante algo contra lo que no se puede luchar ni siquiera en el universo de ficción de Stephen King, que es la muerte. Entonces, pues sí, también creo que es una gran novela. Muchas gracias a quien nos dejó su comentario en redes sociales. Creo que también de mis novelas favoritas está también Misery, está esta novela sobre un escritor que es secuestrado por una fanática que se niega a aceptar que este escritor ya no va a continuar escribiendo una serie de libros de literatura rosa, y entonces la mujer lo secuestra y lo tiene en su casa en cautiverio, obligándolo a escribir una continuación para esta serie de libros que ya no va, que él dijo que ya no iba a continuar escribiendo. Y bueno, sobre este libro, Stephen King tiene un libro que se llama Mientras Escribo, y en este libro él habla sobre su proceso creativo. Creo que es un gran libro para toda la comunidad lectora que esté interesada también en la posibilidad de escribir. Creo que este libro pues es una herramienta muy interesante para todas las personas que están comenzando o que tienen intereses literarios, tienen intereses de creación literaria. Él habla en este libro sobre el proceso creativo que implicó el trabajo de Misery, de esta novela, y él cuenta que la enfermera Annie Wilkes es una alegoría a la adicción que él tuvo con las drogas, con la cocaína. Él pasó un periodo en los 80, en los 90, bastante complicado por una adicción que él tenía al alcohol y a las drogas. Y entonces él cuenta en este libro de Mientras Escribo que él tomó muchos elementos de esa situación de adicción para integrar el personaje de Annie Wilkes, esta enfermera loca que secuestra al escritor. Y eso es algo también que nos deja ver esa capacidad que él tiene para construir personajes que son plausibles, que sí puedes creer que exista alguien así de malvado y que sí puedes creer que un hombre esté atravesando una situación así de inverosímil, que es secuestrado por una fanática loca. Así que muchas gracias también a los miembros de la comunidad lectora de Contraportada que nos están dejando sus comentarios. Y bueno, ¿qué hay que decir sobre Stephen King que no se haya dicho antes? Yo creo que si hay algo que nos ha permitido la posibilidad de conocerlo, pues es esta carrera tan larga que él tiene desde los años 70 publicando novelas, publicando cuentos. Muchas de sus novelas se han adaptado a grandes, grandes piezas cinematográficas. Además, él es un hombre muy activo en redes sociales, tiene su cuenta de Twitter. Para los que tengan una cuenta en esa red social, vayan y síganlo, porque siempre está dando comentarios, recomendaciones sobre nuevas películas, sobre series de televisión que le parecen interesantes, sobre nuevos escritores. Y bueno, sobre esta novela de El Visitante, es una novela ambientada en un pueblito tranquilo, como suele ser siempre en el universo de Stephen King. Este pueblo se llama Flint City. Y bueno, la novela empieza con un suceso bastante aterrador, y creo que es un suceso también que suele repetirse en el universo de King, y es la violencia contra los niños. Entonces, esta novela empieza así, con una situación sumamente violenta. Encuentran un niño violado y asesinado en la ciudad de Flint City. Y lo que podría tener al principio una trama policial, porque se involucra el departamento de policía de Flint City, se transforma con bastante pericia en una novela de terror, con un argumento quizá no tan fuerte, pero un argumento bastante interesante, donde sí él reúne o él echa mano de esos elementos que ya hemos encontrado en otras de sus novelas. Porque eso es algo que le han criticado un poco a esta novela de El Visitante, que parece ser que no es nada nuevo bajo el sol, bajo el universo de Stephen King, pero pues en estos giros interesantes, en estos giros de tuerca que tiene el escritor, vamos a descubrir que incluso en pleno 2018 las pruebas de ADN que realizan a la escena del crimen puede ser que no sean del todo ciertas. Y entonces ahí es donde como lectores nos enganchamos al argumento de esta novela, porque se empieza a plantear un escenario donde ante tanta violencia con la que se cometió el crimen, ante la negativa de a quien están culpando de haber realizado el crimen, ante la presunción de inocencia que tiene este hombre, Terry Maitland, lo que comienza a suceder es que Stephen King plantea muy bien el escenario para que ante un espacio donde no cabe duda de que fue Terry Maitland, se pueda colar por ahí, se abre una pequeña grieta que da paso que abre el dique de lo sobrenatural. Y eso es algo bastante, bastante interesante en la obra de Stephen King, esta posibilidad de incluso en los escenarios más realistas, en los escenarios donde no hay espacio para elementos mágicos, él logra colar este elemento sobrenatural que es el visitante, este misterioso ente maligno que está causando terror en la comunidad de Flint City, porque este asesinato resulta ser el primero de una serie de asesinatos que se desarrollan en la ciudad y que cuando la policía comienza a investigar, descubre que no solo Flint City tiene estos problemas de violencia, de asesinatos, sino que se puede rastrear todo el camino de maldad que ha dejado este ente terrible, maligno, que como muchos de los entes en el universo de King, tiene también algunas reminiscencias del espacio, algunas reminiscencias ancestrales, toca un poco temas de la cultura popular, de referencias al folclore, a las leyendas tradicionales de las comunidades de indios en Estados Unidos. Y por ahí termina rozando un poco con la leyenda que nosotros en Latinoamérica tenemos sobre el coco, este personaje que habita en las sombras, que persigue a los niños, que se los lleva en un saco. Bueno, pues por ahí en esta novela de Stephen King logra combinar todas estas leyendas, todas estas referencias de la tradición oral en un relato sumamente aterrador. Que ocurre en la ciudad de Flint City, una ciudad estadounidense, como muchas de las ciudades donde a él le gusta. Algo muy interesante es que no ocurre en Maine, como mucha de la obra de Stephen King. Ahora ya se traslada a Flint City, pero los personajes que existen en el contexto, pues sí, son a veces un pequeño guiño de esos personajes, de esos personajes campiranos, tranquilos, sencillos, personas que a las que no les cabe la posibilidad, no les cabe la idea de que exista algo sobrenatural en su comunidad. Así que esta novela la publicó en el 2018, ya la pueden encontrar en Plaza, en la editorial Plaza Janés, ya está disponible en muchísimas plataformas también, en medios digitales, y nos vamos a ir con la primera canción de la tarde, que además es una canción que de mis favoritas, una canción que nos recuerda a una de las adaptaciones cinematográficas de la novela Cementerio de Mascotas de Stephen King, esta adaptación cinematográfica de 1989, que personalmente me parece una gran, gran, gran película. Ahí también esperamos sus comentarios en redes sociales, díganos qué les pareció esa adaptación. A mí me parece una gran adaptación, además el guión lo hizo el propio Stephen King. Hay personajes muy interesantes y bueno, de esta película se desprende la primera canción de esta tarde a cargo de Los Ramones, este grupo de punk estadounidense, hizo la canción principal de la película, que además Stephen King ha declarado que es súper fan de Los Ramones, así que nos vamos a ir con Cementerio de Mascotas de Los Ramones. We'll be right back. momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:32. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad, tú tienes la palabra. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. Estamos de regreso del corte comercial, comunidad lectora de Contraportada. Ya con este nuevo horario está bastante oscuro aquí afuera de la cabina. Creo que ya tengo un poco de miedo. Es una broma, pero no sé si a ustedes les pasen. Si alguien ya ha tenido la oportunidad de leer alguna de las obras de Stephen King, pero a mí me pasó con esta novela del visitante. Estaba sumamente aterrada. Tuve varios días pesadillas. Y no sé, quizá porque soy una mente débil, algunos me han dicho. Porque además, obviamente, Stephen King, así como tiene de admiradores, tiene de detractores, y siempre habrá alguien entre nuestros conocidos, entre nuestros amigos, algún profesor, algún crítico literario experto que nos diga que pues Stephen King es una basura, es solamente un producto comercial y es un cuate que tiene una habitación con 30,000 personas escribiendo para él. Yo no creo mucho esa teoría, aunque se descubrió que sí, por ahí en los 90 hubo un escándalo sumamente de proporciones increíblemente enormes, cuando se descubrió que sí, que tenía ahí un grupo de editores trabajando con él, pero bueno, 62 novelas, yo creo que debe tener por ahí una pequeña ayuda, un pequeño hombro que le eche la mano, porque sí, o sea, el hombre escribe 10, 12 horas diarias, ha declarado que lee casi 80 libros al año, es ciego como un topo, lo ha dicho muchas veces y bromea al respecto, y yo creo que pues entre esta dinámica de trabajo tan estricta que él se impone, pues sí debe tener por ahí asesores, gente que esté ayudándolo tal vez a mantener la línea argumental de su trabajo. Yo no lo descarto para nada, tampoco soy loca defensora de Stephen King, me gusta muchísimo y lo que me gusta mucho, y es algo que comparto con muchos otros lectores también, y es el comentario general, es esta capacidad que él tiene para seguirnos asustando a pesar del tiempo, a pesar de si la primera vez que nos acercamos a él éramos adolescentes y retomamos alguno de sus libros ya en la madurez, en la edad adulta, sigue teniendo ahí elementos que nos asustan, que nos mueven, porque él entiende muy bien, entiende esos procesos psicológicos relativos al miedo. Sería muy interesante, por ejemplo, que algún psicólogo, que algún psicoanalista nos hablara un poco sobre cómo es que él sabe jalar los hilos que detonan esas sensaciones de angustia y de miedo en los lectores, y eso es algo que tiene muy bien trabajado Stephen King. Su primera novela la publicó en 1974 y es Carrie. Y en este libro, que les recomiendo mucho de nuevo, se llama Mientras escribo, él habla también sobre el proceso de escritura de Carrie, las intenciones, las inquietudes que él tenía, el tema que quería explorar en esta novela. Y pues él estaba bastante obsesionado con el asunto de dejar la infancia, pasar a la adolescencia, este periodo de transición, cómo es que en las mujeres suele ser más violento que en los hombres y por qué es más complicado para las mujeres adaptarse como a estos procesos, no solo biológicos, sino también sociales, porque con la adolescencia llegan muchísimas construcciones ideológicas que nos quieren meter en la cabeza a las mujeres. Y entonces él en esta novela explora un poco estos procesos de conformación de identidad, del desarrollo social de los niños, adolescentes. Y bueno, es una novela que también tuvo una adaptación bastante gloriosa, una adaptación cinematográfica muy interesante. A mí no me gusta mucho, pero hay muchísimos, muchísimos miembros de la comunidad lectora que ya se manifestaron, que ya nos dejaron un comentario y que nos han dicho que sí, que Carrie fue una película que los dejó asustadísimos. Se recuerda muchísimo esa escena donde en la graduación están coronando a Carrie y le cae este balde con sangre y con vísceras de cerdo. Y bueno, todos, creo que es también una ya de las escenas icónicas del cine, donde ella está bañada en sangre y comienza a atacar a sus compañeros a través de estos poderes que ella tiene, estos poderes mentales. Y bueno, también en sintonía con esta escena, también viene a nuestra mente la escena del resplandor en el Hotel Overlook, cuando se abren las compuertas y cae también muchísima sangre, este río de sangre que inunda el pasillo del hotel del Overlook. Creo que la sangre es un elemento recurrente en la obra de Stephen King, y pues cómo no serlo, ¿no? Es parte también de esta idea del cine de terror, de la literatura de terror, de acercarnos de sacar esos elementos que no podemos ver, que no vemos en lo cotidiano, como la sangre ahí que siempre está. Creo que muchas personas le tienen fobia a la sangre también. Déjenos sus comentarios en redes sociales. El número en cabina es el 597-978-5252. Ahí nos pueden dejar sus comentarios. También en WhatsApp estamos esperando su mensaje al 5540-6154-59. Y en Facebook y en Twitter nos encuentran como @lavoladoraradio. Y en Facebook también nos encuentran como Contraportada a Mecameca. Seguimos leyendo sus comentarios. Muchas gracias a todos los que están participando. Alguien también ya mencionó La Torre Oscura, una serie larguísima de novelas también súper pesadas, que suelen decir como a modo de broma, son tabiques, literalmente tabiques de libros. Así que sí, La Torre Oscura me parece muy interesante también. Además es un libro que en el que él sienta las bases de su universo. Ahí comenzamos a entender cómo es que Stephen King concibe el mal en cada una de sus novelas. Lo concibe como un ente ancestral, milenario, que viene quizá de otro planeta, de otra dimensión, pero que siempre está ahí. En La Torre Oscura sí es una gran referencia también para el mundo de Stephen King, para este universo de ficción que él ha construido. Alguien más también nos dice de nuevo Misery, sí, que también creo que es una gran obra. La Milla Verde también, no sé si seguramente también han visto la película, es una gran película, una muy buena película, protagonizada por Tom Hanks. Yo confieso que no la había visto, creo que la vi el mes pasado y también me dejó impactadísima porque me parece una gran novela, la adaptación también es muy buena. Y nos vamos a ir con la segunda canción de la tarde. Esta canción también está, esta canción de Nick Cave and the Bad Seeds, es una canción que Nick Cave escribió inspirado en la novela The Stand o La Danza de la Muerte de 1978, que además esta novela también tuvo su adaptación para la pantalla, esta vez en una versión de miniserie en la que Stephen King se encargó de elaborar el guión. La miniserie fue dirigida por Mick Garris y fue protagonizada por Gary Sinise, que seguramente lo ubican por ser el Teniente Dan de Forrest Gump, y protagonizada también por Molly Ringwald, esta actriz súper icónica de los 80s, pelirroja, toda linda, que protagonizó otras películas muy importantes como Breakfast Club y 16 Candles. Y así que bueno, vamos a escuchar esta canción, Great Red Hand, de Nick Cave and the Bad Seeds. Thank you.

se realizará el miércoles 30 y jueves 31 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Teatro al Aire Libre del Centro Universitario UAM Amecameca. Y también los estamos invitando al contingente, a que se integren al contingente representativo de La Voladora Radio. El próximo 31 de octubre, súmate al Paseo con la Muerte del 11º Festival de las Ánimas en Ozumba. Escucha tu propia voz y sé parte de este contingente representativo. Regístrate con nosotros a través de Facebook o a través del 978-5252 para conocer todos los detalles de participación. Y también el Grupo de Danza Azteca de San Juan Tehuixtitlán, Xochimanque, invita al primer festival de Día de Muertos titulado Mi Calavera Tiene Hambre. Este festival se llevará a cabo el día 1 de noviembre a partir de las 12 del día en la Plaza de San Juan Tehuixtitlán y, entre otras cosas, tendrán juego de pelota prehispánico, taller de calaveras de chilacayote y muchas actividades más que han preparado. Y claro, también los acompaña la Sociedad Astronómica La Nuit con telescopios para observación nocturna y talleres para niños. Este es un evento gratuito y de corte familiar, así que no se lo pierdan. Asistan también a toda la comunidad lectora de que nos escucha desde San Juan Tehuixtitlán. Esta es una gran oportunidad para tener una opción más para el Día de Muertos. Y la Cruz Roja Delegación Amecameca invita a la Semana de Salud Visual Cuida tu Visión. La semana será del lunes 28 de octubre al viernes 1 de noviembre de 10 de la mañana a 7 de la noche y las consultas tendrán un costo especial de $30. ¿Sabías que la radiación del celular afecta la vista? En la Semana de Salud Visual Cuida tu Visión a cargo de la Cruz Roja Mexicana Delegación Amecameca podrás encontrar lentes anti-Blu-ray y venta de lentes a precios especiales. Recuerda, la dirección es en Avenida Fray Martín Valencia, número 37, en Amecameca. Y también puedes contactarlos en Facebook como opticaolm.com.mx. Y también está la invitación de la agrupación cultural Ozumba, en coordinación con el Ayuntamiento de Ozumba y la comunidad ozumbense, invitan al 11º Festival de las Ánimas Paseo con la Muerte. El festival tiene actividades desde el 25 de octubre y va a terminar actividades el jueves 31 de octubre. Van a cerrar toda esta semana de actividades con el desfile Paseo con la Muerte en las principales calles de Ozumba de Alzate y a las 8:30 de la noche habrá un concierto de rock en la plaza principal de la comunidad de Ozumba. Va a estar Lead and Roll, así que también si pueden darse una vuelta para participar de todas las actividades que preparó el Festival de las Ánimas, pues es una gran opción. Nosotros también como La Voladora Radio vamos a participar con un contingente representativo y la invitación está ahí para que toda la comunidad que nos escucha se integre con nosotros y vaya a representar al municipio de Amecameca, al festival Paseo con la Muerte del Festival de las Ánimas en Ozumba. Y bueno, este ha sido el programa de hoy. Les recuerdo que los datos del libro el libro es editado por Plaza Janés. Son 592 páginas de puro terror al más puro estilo de Stephen King. El libro se llama El Visitante, es una novela de 2018. Y bueno, la pueden encontrar ya en plataformas digitales también, en su versión de libro electrónico, si no quieren andar cargando ese sendo tabique de literatura de terror. Así que les recuerdo que todo este mes de octubre preparamos este serial de literatura fantástica y sobrenatural. Y bueno, como Contraportada Amecameca es un espacio intercultural, esto quiere decir que convivimos con todas las manifestaciones culturales de distintos espacios, no estamos peleados con el Halloween, tampoco estamos peleados con el Día de Muertos. Es por eso que este serial se va a extender hasta el próximo lunes 4 de noviembre. Vamos a tener un programa dedicado también a otra gran escritora mexicana de literatura fantástica, de literatura sobrenatural. Así que no se despeguen, escúchenos la próxima semana también. Vamos a dedicar nuestro programa a Amparo Dávila, una escritora mexicana muy importante para el género de terror, porque, bueno, ahora ha estado como resurgiendo, ha estado saliendo de ese silencio en el que la literatura canónica y snob la tenía relegada, porque pues se suele considerar que los escritores de literatura fantástica no son tan serios, no tienen como, no han tenido el reconocimiento que merecen dentro de la comunidad académica literaria, pero afortunadamente los tiempos cambian y el tiempo ha sabido colocar en un buen espacio a escritoras como Amparo Dávila, como Guadalupe Dueñas, como Elena Garro, que también escribieron literatura fantástica y que ahora están resurgiendo y están volviendo a los estantes de las librerías más importantes del país y están volviendo a ser un tema de conversación, no solamente entre los lectores, sino también en espacios académicos. Así que desde Contraportada también vamos a rendirle homenaje a una escritora muy importante para México en el plano de la literatura fantástica. La próxima semana vamos a dedicar nuestro programa a Amparo Dávila, alargando este serial de literatura fantástica y de terror. Y bueno, yo soy Analí Lagunas y fue un gusto estar con ustedes en este programa dedicado a Stephen King, a su obra, a la música, a las películas. Así que se llevan muchas referencias, muchos títulos para que ustedes también se vayan a la búsqueda de más obra de Stephen King. Y fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana para hablar de Amparo Dávila. Hemos llegado al final de este capítulo, pero todavía no ponemos el punto final. Nos encontramos en la próxima emisión para seguir descubriendo el mundo de la literatura. Soy Analí Lagunas y esto fue Contraportada. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Para los amantes de la lectura. Recuerden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook. Contraportada Amecameca. Contraportada, el encuentro de la palabra escrita, por La Voladora Radio 97.3 FM. Contraportada. Contraportada, un espacio para la literatura y todo su mundo. Contraportada. Adentrémonos en el espacio de los grandes escritores y sus obras. Contraportada. Un espacio de encuentro entre la literatura, el mundo y los lectores. Contraportada. Soy Analí Lagunas y seré su acompañante en esta travesía literaria. Viajemos al interior de las grandes obras de escritores y escritoras de todos los tiempos. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Escúchanos todos los lunes de 6 a 7 p.m. por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.